no para. Nuestro valle. Tras la sierra. Nuestro territorio. Nuestro valle. Contacto telefónico. Diez de la mañana, 10 minutos. Seguimos aquí en La Crecida por la 95.5 Radio El Grito. Y como te contábamos al inicio del programa de hoy, Villa Dolores cumple 100 años como ciudad. A principios de agosto del año 1918, un grupo de vecinos ahí de la villa realizó el pedido formal de obtener esa categoría debido a su incremento poblacional. Finalmente, el 31 de agosto del mismo año, desde las autoridades provinciales se concedió esa categoría a lo que hoy conocemos como Ciudad de Villa Dolores. Para conocer un poquito más de su historia, los cambios que fue teniendo desde entonces, estamos ahí en comunicación telefónica con Walter Britos. Walter es periodista en Canal 9 de la SEMDO, redactor del diario Democracia, técnico en producción de medios masivos y profesor de ciencias sociales en la escuela media, entre otras cosas. Walter, bienvenido, te agradecemos mucho ahí la comunicación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día, un abrazo grande a toda la audiencia del Grito. ¿Nos escuchás bien, Walter, ahí? Sí, con un poco de delay, pero bien. Ahí va, nosotros te escuchamos medio bajo, pero no importa, ahí lo vamos a subir un poquito. Muy bien, lo vamos ajustando. Muchas gracias por la comunicación, Walter. Y bueno, si te parece, si tenés ganas, quizás pensar un poquito cómo era el contexto más regional, ¿no?, más de la provincia, en el momento en que Villa Dolores se convierte en ciudad. ¿Qué, nos podrías contar algo sobre eso? Bueno, el 31 de agosto de 1918 se sancionó la ley provincial 2711, impulsada por un legislador, por el diputado villadolorense Clemente Leandro Carranza, que fue quien defendió en la legislatura de Córdoba, en aquel entonces una legislatura de dos cámaras, de este proyecto que buscaba elevar el rango de Villa Dolores de una pequeña población cabecera departamental a una ciudad, por el crecimiento poblacional que había tenido y bueno, porque ya se estaban radicando aquí algunas dependencias del Estado provincial, del Estado nacional, pero en un contexto muy distinto al actual, con una barrera geográfica que determinó una idiosincrasia muy particular de la gente que vive en esta comarca del oeste de la provincia, muy afín o emparentada con los puntanos, con los riojanos, quizá más que con los cordobeses de la capital. Pero así fue que durante la intendencia de don Román Basahir se pudo concretar, digamos, este hito que hoy va a ser celebrado en grande aquí en la ciudad de Villa Dolores. Es un asueto por única vez, un hecho histórico, no es común. Generalmente en Villa Dolores el asueto es el 15 de septiembre, que es el Día de la Virgen. El 21 de abril es un día normal, que es el día en que se recuerda el decreto fundacional del gobernador en el año 1853. Y bueno, hoy habrá un desfile cívico-militar con todas las instituciones a partir de las 2 de la tarde en la plaza principal, la llegada de la banda del regimiento de paracaidistas de Córdoba, bandas musicales y, bueno, representantes de las instituciones de Villa Dolores, ¿no? Ahí va. Y desde esta creación, ¿no, Walter? Desde que Villa Dolores es ciudad, ¿vos podrías pensar, o si te ocurre, algunos momentos los momentos más importantes que por el que atravesó la ciudad de Villa Dolores, algún hito, alguna cosa que tenga que ver así muy importante con su conformación? Hubo quizás sí muchos episodios anteriores a el siglo XX. Aquí se recuerda, algunos historiadores recuerdan mucho lo que fue el combate de Villa Dolores, ¿no? 10 años después de haber sido fundada la ciudad, en un lugar muy cerca del paseo principal, aquí a 2 cuadras de la plaza central de Villa Dolores, se dio un combate entre unitarios y federales, un combate bastante sangriento que terminó, que duró todo el día, que terminó con varias bajas y que, bueno, de alguna manera terminó con el triunfo de las tropas federales sobre las montoneras del Chacho Peñalosa que venían de La Rioja, y de alguna manera eso marcó o dejó una huella en algunos lugares, ¿no? Como hay un club aquí que se llama Defensores del Oeste, que hace referencia un poco a cómo el pueblo con las tropas federales de alguna manera hicieron frente a una... En aquel momento se llamaba invasión de las tropas del Chacho, ¿no? Lo cierto es que esa época convulsionada de finales del siglo XIX quedó atrás, y luego, bueno, la ciudad ha ido creciendo en materia económica con la llegada del ferrocarril de manera muy importante en el año 1905, abriendo una herida en el monte, ¿no? Tratando de abastecer la demanda que venía de las grandes ciudades y de las metrópolis europeas también, ¿no? Villa Dolores, de alguna u otra forma, y toda la región fue testigo de esa demanda que venía de Inglaterra en el marco de las guerras mundiales, en donde había que abastecer a la locomotora permanentemente con la carne del monte, que son los árboles, los enormes bosques de quebracho y algarrobo que desaparecieron totalmente, ¿no? Una primera mitad de siglo que creo que estuvo asignada por eso, por la gran explotación forestal que prácticamente dejó a la zona como una tierra arrasada y como, bueno, el punto de partida para un nuevo modelo productivo, ¿no? En donde comienza la agricultura a tener un mayor protagonismo, y más aún cuando se construye el dique La Viña en la localidad de Los Pozos, que sirvió para que se pudiera construir todo un sistema de riego que hoy está en el más o menos en las 11-12 mil hectáreas, ¿no? Que sirven de base productiva para lo que es la papa, el cultivo principal en la zona, y algunos otros, ¿no? Entonces, bueno, la llegada del ferrocarril, la construcción del dique La Viña fueron hitos muy importantes para la construcción y para el crecimiento de la ciudad, que en algún momento fue una de las más grandes de la provincia, si no la más grande del interior, junto a Río Cuarto, pero que después, bueno, entró en una meseta y, bueno, con cambios que se dieron a manera institucional o administrativa, el mapa se fue configurando de otra manera, y hoy es una ciudad chica, pero con una enorme importancia dentro del departamento San Javier y dentro de lo que es el oeste de la provincia de Córdoba, ¿no? Ajá. Muy muy interesante, gracias Walter por el recuento. Me gustaría preguntarte sobre los desafíos de la ciudad hoy, ¿no? Si tenemos en cuenta el gran crecimiento poblacional que está teniendo el valle en los últimos años. Yo creo que los desafíos que plantea la hora son importantes para Villa Dolores y para la zona en sí, ¿no? De haber tenido una preponderancia importante Villa Dolores en el departamento, de a poco me parece que nos estamos acostumbrando a hablar de la región o del valle o de Tras la Sierra como un conjunto, porque de alguna manera yo creo que en un futuro no muy lejano esto va a ser un enorme conurbano, ¿no? En donde prácticamente quedará unido desde Mina Clavero a Villa Dolores todo como un área urbana importante. De hecho, también cuando hablamos de Villa Dolores, hablamos del gran Villa Dolores que junto con San Pedro, Villa Sarmiento y Las Tapias hacen a un aglomerado que supera los 70, 80 mil habitantes, ¿no? Me parece que hay un crecimiento importante, y yo creo que el gran desafío es poder compatibilizar un poco ese crecimiento poblacional, la llegada de mucha gente que elige Tras la Sierra para vivir, con la preservación de los recursos naturales, con hacer que no tenga un impacto negativo sobre el ambiente, ¿no? Con poder lograr que el río siga teniendo vida, de que los bosques sigan existiendo, en donde podamos convivir los seres humanos con la naturaleza, que es quizá uno de los rasgos más distintivos que tiene la zona, en lo que le da la belleza, ¿no? Si de alguna manera no somos capaces de preservar esa belleza natural, terminaremos siendo un aglomerado urbano como cualquier otro, digamos, ¿no? Me parece que el gran desafío para el crecimiento en el futuro pasa por la conservación de algunos recursos naturales, como el río de los Sauces, con su enorme cuenca que le da vida a toda la región, ¿no? Estamos hablando de todos los arroyos que le dan vida al Panaol, Malmina, Clavero, más tarde el río de los Sauces, que creo que es el recurso que se debe preservar para las próximas generaciones. Nada más ni nada menos que el agua, digamos, ¿no? Un poco creo que ese es el gran desafío, poder crecer de manera sustentable en una naturaleza bendecida como la nuestra. Seguramente por ahí igual te pasará una de las claves, ¿no? Para lo que se viene aquí en esta región. Pero bueno, por suerte hay mucha gente que está muy atento y atenta a eso y con propuestas. Así que bueno, espero que se pueda lograr, esperemos que se pueda lograr. Te agradecemos un montón, Walter, la verdad, la comunicación. Si te quedó algo más ahí en el tintero. No, agradecerles a ustedes que se hayan interesado un poco por Villa Dolores. Yo creo que la realidad que vivimos en Tras la Sierra desde hace 3-4 décadas está marcando un cambio también de idiosincrasia importante, ¿no? Vos decías, hay mucha gente que se está preocupando por la ecología, por el medio ambiente, y esto tiene que ver con esa mixtura tan especial que se está dando con la llegada de muchos jóvenes que vienen de la ciudad a vivir atrás la sierra y que terminan haciendo su aporte también a la sociedad, ¿no? Estamos ante un cambio cultural muy importante en toda la región y yo creo que eso es positivo. Bueno, Walter, te mandamos un abrazo enorme aquí desde Los Hornillos y bueno, ahí estamos en contacto, en comunicación, como siempre. Un abrazo grande a mi querido pueblo de Los Hornillos. Nuestro valle. Contacto telefónico. Bueno, ahí estábamos hablando con Walter Britos, haciendo un reconto de estos 100 años de la ciudad de Villa Dolores, que se cumplen hoy en el día de la fecha. Me quedé con una frase y capaz nos puede servir para la actualidad que estamos viviendo ahora. El ferrocarril llegó como una herida en el monte.